Empezamos, si les parece, después de todos estos inconvenientes. Menos mal que estaba Juan ahí diciendo alguna cosa, así que nos permitió pasar el tiempito este. Bueno, lo que vamos a hablar hoy es sobre la hipertensión arterial en el deporte. En realidad, lo que tendríamos que ver es, lo tenemos que ver desde dos puntos de vista. Por un lado, cuando hacemos medicina del deporte, en realidad estamos haciendo medicina del deporte y el ejercicio, no estamos hablando solamente para los deportistas de élite o recreativos, sino el ejercicio como salud. Y por lo tanto vamos a hablar sobre la hipertensión arterial, su prevención, su tratamiento, mediante el ejercicio físico. ¿Qué valor tiene el ejercicio físico, tanto en la prevención o el tratamiento de la hipertensión arterial? Y después, por otra parte, vamos a hablar sobre los deportistas con hipertensión arterial. ¿Qué es lo que hacemos con un deportista con hipertensión arterial? En principio, yo les quiero mostrar algunos clásicos trabajos como este de la Universidad de Malmo, donde 648 hombres, fíjense, nacidos en 1914, hacen un primer examen en los años 70, hacen un seguimiento a toda esta gente, fíjense, 25 años de seguimiento, y se ve que los hipertensos tenían una reducción de su mortalidad total y cardiovascular, los hipertensos que hacían ejercicio físico, ¿no? Los hipertensos activos, tenían una reducción de la mortalidad total del 57% y cardiovascular del 67%, cuando lo relacionaban con los mismos sedentarios. Es decir, hombres que los siguen durante 25 años. Dentro del grupo de hipertensos había algunos que hacían actividad física, otros que no, que eran sedentarios, y cuando los comparaban vivían mucho más aquellos que habían hecho ejercicio. Este es un estudio clásico muy interesante ahí en Suecia, donde se ve que aún siendo hipertensos, si hacen ejercicio físico, tienen menor mortalidad con el tiempo. Ahora, si hablamos de la capacidad funcional y la progresión de prehipertensión e hipertensión, este trabajo nos dice que en hombres, como ven, de 54 más o menos 12 años, que aquellos que tienen una capacidad funcional mayor, medida en la prueba ergométrica, con protocolo de Drews, ellos hacen un seguimiento a casi 8 años, 31% había desarrollado hipertensión arterial, pero aquellos que tenían mayor capacidad funcional, el desarrollo de hipertensión arterial fue menor. Si nosotros vemos este cuadro, vamos a ver hacia la izquierda, poniéndole el 1 como un hazard ratio de 1 a los que tienen más de 10 MET, es decir, una capacidad alta. Si tienen menos, ya entre 8,6 y 10 MET, 1.36, es decir, el riesgo de desarrollar hipertensión arterial fue casi un 36%. Si tienen ya de 6,6 a 8,5 MET en el protocolo de Drews, el riesgo es 1.66 y 1.72 si es menor el hazard ratio, si es menor a 6,5 MET, es decir, casi un 72% más de probabilidades de transformarse. Una persona con probabilidades de ser hipertenso, por supuesto, transformarse en hipertenso. Pero todo esto está ajustado por el peso y la talla, por la edad, por la presión arterial de reposo, por el hecho de fumar o no fumar, ser tabaquistas o no, y aún por ser o no diabético. Es decir, ajustado estadísticamente por todas estas variables, que naturalmente, tanto la edad como el body mass index, como la presión arterial de reposo, la diabetes y el tabaquismo, van a llevar a que tenga más probabilidad de desarrollar hipertensión. Sin embargo, cuando lo ajustaban por eso, el ejercicio físico, no el ejercicio físico, sino la capacidad de ejercicio, que por supuesto aumenta al hacer ejercicio físico, era una variable muy importante para el desarrollo de hipertensión arterial. Entonces, en estos dos primeros trabajos, que me parecen muy interesantes, en el primero, son hipertensos, hacen el seguimiento a 25 años, se mueren más los sedentarios que los activos. En el segundo, si hablamos de prevención, está dirigido a ver quién desarrolla hipertensión. Los prehipertensos pasan a hipertensos con más facilidad si tienen menos capacidad funcional, menos capacidad de ejercicio. Es decir, dos puntos importantísimos para decir que algo tiene que ver con esto, con la mortalidad y con el desarrollo de hipertensión, el hecho de hacer ejercicio físico y de tener mejor capacidad funcional. Vamos a ver un poco cuáles son, y en esto estamos estamos siempre con discusiones, ¿cuáles son los ejercicios que en realidad son mejores para desarrollar y para prevenir el desarrollo de hipertensión o para tratar esa hipertensión arterial? Entonces, lo dividimos de esta forma, un ejercicio de resistencia aeróbico dinámico, y ahí pusimos la fotito de lo que puede ser en un gimnasio, la cinta, la bicicleta, los ejercicios de sobrecarga muscular dinámico, es decir, fuerza con cambios en la longitud del músculo y movimiento articular, es decir, sobrecarga muscular, pero con menor componente isométrico, y los ejercicios estrictamente isométricos, es decir, contracción muscular sin cambios en la longitud ni en el movimiento articular. Cuando tomamos estos tres puntos, ahora lo vamos a ver, el más estudiado, naturalmente, y todos lo sabemos, es el de resistencia aeróbica dinámica. Es decir, el ejercicio de resistencia aeróbica, lo saben, cualquier persona que dice qué ejercicio hace bien y va a decir, sí, camine todos los días 30 minutos para completar los 180 minutos por semana. Sí, no hay duda, ese es el ejercicio de resistencia aeróbica dinámica, el más estudiado. Pero un ejercicio que estaba, entre comillas, prohibido para un hipertenso, como era el de sobrecarga muscular, como era el isométrico, en este momento no solo no está prohibido, sino que está indicado para hacer, para desarrollar y prevenir y tratar la hipertensión arterial. Yo acá les pongo algunos de los estudios. Por ejemplo, esto fue 10 adultos, en este caso con diabetes, con un monitoreo ambulatorio de presión arterial, el MAPA, que se lo hizo Posesión, y ellos hicieron 6 ejercicios de fuerza muscular, eran 8 repeticiones a 70% de una repetición máxima, ¿no? 70% de una red. Es un ejercicio de intensidad moderada alta. 6 ejercicios de fuerza muscular de los grupos musculares grandes. Lo compararon con 20 minutos en bicicleta y a su vez los dos juntos, a un 90% del umbral láctico. Es decir, era un ejercicio aeróbico porque no sobrepasaba el umbral anaeróbico, el umbral láctico. Y fíjense, comparado con el ejercicio en bicicleta, incluso cuando comparaban los dos, el descenso fue mayor, tanto a las 8 horas, recuerden que le ponían un monitoreo de presión, o sea, después de ahí lo dejaban 24 horas con un holter de presión. Comparado con el ejercicio en bicicleta, el descenso fue mayor a las 8 horas, a las 24 horas e incluso en el periodo nocturno con los ejercicios de fuerza. Fuerza contra bicicleta, incluso más con los ejercicios de fuerza. Bueno, hay otra parte del trabajo, los mayores beneficios son con los ejercicios combinados. Y cuando se comparaban hombres y mujeres, fíjense que, yo comparo 40 hombres y mujeres moderadamente activas, que eran prehipertensos o hipertensos en estadio 1 de 40 a 60 años, los randomizaron. Ejercicios aeróbicos, ejercicios de sobrecarga muscular. Hicieron 3 veces por semana durante 4 semanas, y ustedes ven que el descenso de la presión arterial sistólica y, perdón, el descenso de la presión arterial sistólica y de la diastólica, que está en azul, era en hombres y era en mujeres. Pero en mujeres, a su vez, bajó más la presión arterial sistólica y la diastólica. Es decir, algo que habitualmente no se pensaba, ejercicio sobrecarga muscular en las mujeres para la hipertensión arterial, aquí están demostrando que son, no solamente no están prohibidos, sino que al contrario, que son aplicables, y esta aplicación lleva al menor desarrollo de hipertensión arterial. Pero otra cosa novedosa es el tema de los ejercicios estrictamente isométricos para el manejo de la presión arterial. Claro, ustedes me podrán decir, bueno, pero ¿para qué un ejercicio isométrico, como mostramos acá en el dibujo con el hand grip? ¿Para qué nos va a servir? Mejor que hagan otra cosa, ¿no? El ejercicio isométrico. Bueno, pero pensemos en aquellas personas que nos llegan y tienen la hipertensión arterial y tenemos que hacerle un plan de ejercicio, y hace a lo mejor 20 años que son sedentarios y tienen un peso muy importante, por ejemplo, es un obeso importante, con alteraciones articulares, con artrosis de cadera, con dolores en la rodilla, y tenemos que empezar el plan de ejercicio. Lo más sencillo para empezar ese plan de ejercicio que podamos hacer es que maneje los miembros superiores y que, por ejemplo. Y esto es lo que hicieron, hay muy pocos estudios al respecto, pero ellos hicieron un metaanálisis ahí en Australia, ¿no? En la Universidad de New England, en Nueva Gales del Sur, en Australia. Hicieron un metaanálisis de estudios randomizados sobre ejercicios isométricos. Y con gente, directamente, entre 1966 y 2015. Fíjense que hay 11 estudios, o sea, muy poco. Porque, y sobre todo en 1966, antes de los años 90, el ejercicio isométrico no, prohibido. A todos los pacientes hipertensos decíamos, sí, hagan ejercicio, pero ojo con levantar peso, porque eso levanta mucho la presión. Entonces hay muy pocos. Pero hicieron esto con 302 participantes y los resultados nos dijeron que la presión arterial sistólica disminuye 5,2 milímetros de mercurio. Una piel, lo ven, altamente significativa, antes y después del programa de ejercicio con Henry. La presión arterial diastólica también disminuye, 3.91 como promedio. La presión arterial media, 3.33 como promedio. Y cuando se hace un subanálisis, vieron que las mayores reducciones estaban en los mayores de 45 años. Otra sorpresa, a medida que son que tienen mayor edad, también es más fácil indicar solamente ejercicio isométrico a la persona de mayor edad, por supuesto, ¿no? Y las duraciones del ejercicio tenían más valor con 8 semanas, o sea, más valor en términos del tratamiento de la hipertensión arterial, o sea, Hangrip durante más de 8 semanas. Los hipertensos, con respecto al cronormotenso, la presión arterial media, fíjense que bajaban más, incluso, porque ellos tomaron normotensos e hipertensos. En los hipertensos, con Hangrip bajaba más. Es decir, ya estamos diciendo que hay ejercicios como el Hangrip, un ejercicio estrictamente isométrico, que es importante para bajar la presión arterial. Ellos concluyen que los ejercicios de sobrecarga muscular isométrico, incluso unilaterales de brazo, por más de 8 semanas reducen presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, presión arterial media. Indicación de ejercicio a nuestros pacientes que vienen para una indicación de ejercicio son hipertensos, hasta podemos iniciarlo con un Hangrip. Bueno, si la verdad pueden moverse, hacer un ejercicio de sobrecarga, por supuesto, naturalmente que le indicaremos eso, pero aquellos que no pueden moverse aún con estos ejercicios logramos bajarle la presión arterial. ¿Cuáles son las indicaciones? Acá les pongo los pescatelos de la American College for Medicine, de las guidelines de la American College for Medicine, y ¿qué nos dicen? Bueno, que la frecuencia para la hipertensión arterial de ejercicios de tipo aeróbico dinámico es todos o la mayor día o la mayor cantidad de días en la semana, ¿no? La intensidad moderada, 40-60% del consumo de oxígeno máximo. Fíjate esto, 2014, guías del American College, del consumo de oxígeno máximo de la frecuencia cardíaca máxima, 40-60%. El tiempo, 30-60 minutos, tanto continuos como intermitentes, intervalados, cambiando las velocidades, cambiando las cargas. El tipo, caminata, trote, bicicleta, natación, todo lo que significa y que le guste a esa persona hacer ejercicios de tipo aeróbico dinámico. La progresión, esto es importante también, y la progresión es gradual en intensidad, individualmente medida, ¿no? Naturalmente, esto no se puede dar una guía para todo el mundo. Pero hablas sobre los ejercicios de sobrecarga muscular y ya dicen que hay que aplicarlos en hipertensión. 2-3 veces a la semana de frecuencia, 60-80% un RM, es decir, moderado tirando alto, hacer un set de 8-10 repeticiones para cada grupo muscular mayor, el tipo máquinas o pesas libres, 8-10 ejercicios cada grupo muscular, y claro, considerar en la progresión la medicación que está tomando, el control de la presión arterial, es decir, a ver si podemos aumentar las cargas sin que le aumente demasiado la presión arterial en ese momento, porque ahí también tenemos algún tipo de limitación. Bueno, y algo, digamos que es interesante, esto fíjense que es del año 2012, en todos los nuevos trabajos ya se está hablando del High Intensity Interval Training, o sea, del HIIT, para incluso tratar la presión arterial. Se está aplicando en muchos, incluso en rehabilitación cardiovascular, que esto lo veremos en su momento. Este es uno de los trabajos, uno de los primeros también con HIIT que se hicieron, con el desarrollo de HIIT, que es también de los primeros años de este siglo. Ellos tomaron 88 pacientes de 50 años, fíjense, hipertensión esencial, no secundaria, por supuesto. Lo randomizaban 3 veces por semana durante 12 semanas. Entrenamiento intervalado aeróbico, más del 90% de la frecuencia cardíaca máxima, o 85-90% del consumo de oxígeno máximo. Es decir, lo que tenemos que saber que se está individualizando la intensidad, naturalmente. No podemos dar una guía para todo el mundo, sino individualizar las intensidades. Por eso se habla que sea el 90% de la máxima para esa persona, por supuesto, ¿no? Bueno, lo otro fue un entrenamiento continuo, moderada intensidad, ya probado durante muchos años, 70% de la frecuencia máxima, 60% del consumo de oxígeno máximo. Después había un grupo control que tenía los cuidados habituales sin indicarle precisamente un ejercicio. ¿Cuáles fueron los resultados? Fíjense, por ejemplo, ustedes saben que el desarrollo del HIIT tiene, o sea, la forma de llevarlo a cabo, un programa de HIIT, es muy variable de acuerdo a diferentes trabajos y aplicaciones en las distintas investigaciones, ¿no? Porque va desde un minuto por un minuto hasta 4 minutos por 4 minutos o hasta, en realidad, cambios muy cortos. Todo eso en deporte va a ser dependiendo del deporte, pero me refiero a la prevención de enfermedades cardiovasculares, y en este caso de la hipertensión arterial, puede hacerse con intervalos más largos o más cortos. En este caso, por ejemplo, 20 minutos de HIIT sería un calentamiento, un warm-up de 5 minutos, por ejemplo. Después 30 segundos de sprint con 3 minutos de jogging. 30 segundos de sprint era el 90% o más de la frecuencia cardíaca máxima, contra 3 minutos de jogging, que es un trote por debajo del 70%. Pero 30 segundos de sprint, 1 minuto de walking, o sea, de caminata. Todo esto se repetía 3 veces. Muy bien. Reducción de la presión arterial empleando el HIIT. Entrenamiento intervalado, o sea, HIIT 12 milímetros de mercurio. Entrenamiento continuo, por supuesto que es lo clásico, lo que sabemos, está alrededor de los 4,5 milímetros de mercurio. Y en la presión arterial diastólica, el intervalado, reducción de 8 y entrenamiento continuo de 3,5 milímetros de mercurio, todo con diferencias significativas. Es decir, uno y otro son buenos, pero aparentemente el HIIT, la alta intensidad, lo que nos da la probabilidad es que tenga mayores disminuciones de la presión arterial. Claro, sí, no cualquiera puede hacer HIIT. No cualquiera está en condiciones para desarrollar una alta intensidad de entrenamiento, por supuesto. Entonces, sí, tenemos que saber quién puede hacer esto. Para eso tiene que tener una evaluación previa desde ya. Porque un alto nivel de intensidad en una persona que es hipertensa, porque lo estamos haciendo para la presión, para tratarle la presión arterial, puede tener alguna alteración miocárdica, y eso va a necesitar una evaluación previa a través de la clínica, de una prueba de ejercicio, de un electrocardiograma, de un eco, bueno, lo que sea, para evaluarlo y poder saber si, claro, esta persona está en condiciones de tolerar esa intensidad de ejercicio. Bueno, entonces, entrenamiento intervalado aumentó el consumo de oxígeno máximo en 15%. Es decir, aparte de la presión arterial que había bajado, se midió el consumo de oxígeno máximo y aumentó en un 15%. Mientras el entrenamiento continuo también lo aumentó, pero en un 5%. Esto es interesante porque nosotros vemos cuando se hace alta intensidad de ejercicio, por un lado, podemos disminuir los volúmenes. Y esto dirán, bueno, pero es lo mismo, hacemos más volúmenes con menos intensidad o menos volumen con alta intensidad, sí se compensa. Pero ¿saben cuál es la excusa más importante para no hacer ejercicios físicos en la población general? Y la excusa es esa, la falta de tiempo. Tengo mucho trabajo, no tengo tiempo, no puedo. En este caso, si nosotros hacemos un ejercicio de alta intensidad intervalado, los tiempos pueden ser menores. Y los resultados, incluso para una variable como es el consumo de oxígeno máximo, que tiene mucho que ver con la calidad de vida y con el control de los factores de riesgo, es mucho más rápido. Ese aumento del consumo de oxígeno es mucho más rápido y más importante, porque fíjense que fue del 15% para el intervalado y del 5% para el continuo. La función sistólica del ventrículo izquierdo, que también se midió mediante ecocardiograma en este trabajo, mejoró en todos los grupos, menos en el control, ¿no? La función diastólica mejoró más en el entrenamiento intervalado. Fíjense que la hipertensión, una de las primeras cosas que altera es la relajación ventricular izquierda, es decir, la función diastólica. Y sin embargo, aquí, midiendo la función diastólica, mejoró más en el entrenamiento intervalado con respecto al continuo. ¿Por qué? Porque hubo mayores reducciones en la resistencia periférica y hubo una mayor vasodilatación mediada por flujo. medida por flujo a través de del óxido nítrico, que va a generar esa vasodilatación, el shear stress de la arteria, que va a la mayor producción de óxido nítrico a partir de la L-arginina, y entonces eso va a generar mayor vasodilatación, disminución de la resistencia periférica, y de ahí entonces que al disminuir la presión diastólica puede mejorar la resistencia periférica, perdón, puede mejorar el entrenamiento intervalado de la función diastólica del ventrículo izquierdo. Entonces, parece que los ejercicios sobre la presión arterial, los efectos del ejercicio sobre la presión arterial entonces son intensidad dependiente, y que el entrenamiento intervalado de alta intensidad es un método efectivo para reducir la presión arterial. Aquí entonces tenemos otro concepto. Primero, para repasar un poco y redondear, el efecto del ejercicio aeróbico, dinámico, continuo, ampliamente estudiado desde los años 50, más o menos del siglo pasado, donde se ha demostrado que haciendo los 150 minutos de ejercicio de moderada intensidad semanales, 30 minutos por día, son beneficiosos para la prevención y tratamiento de la presión arterial. Perfecto. Después se vio que el ejercicio de sobrecarga muscular ofrece más beneficios cuando se asocia fundamentalmente, al menos en dos veces por semana, a esos ejercicios dinámicos. Y ahora lo que estamos viendo, incluso el ejercicio isométrico, como vimos, cuando es necesario aplicarlo. Y ahora lo que estamos viendo es que la alta intensidad de ejercicio va a generar más beneficios sobre el control de la presión arterial, y en este caso con el HIIT, que es un intervalado de alta intensidad. Por eso fíjense que Pescatello, recuerden que era del 2014, en el 2015, hace un update con la prescripción de las recomendaciones en ejercicio y hipertensión arterial, de acuerdo a los estudios emergentes, dice. Y entonces, como ven acá, baja intensidad, arriba tenemos la presión sistólica, como baja la presión sistólica a medida que la intensidad del ejercicio es mayor, es decir, con un ejercicio vigoroso, muy intenso, baja más la presión sistólica que con un ejercicio de baja o moderada intensidad. Y con la diastólica pasa lo mismo. El cambio fue mayor cuando aplicamos ejercicios de mayor intensidad. Y esto que no estaba dicho, fíjense, las recomendaciones de un año anterior, las agrega como un update a las recomendaciones para hipertensión arterial al año siguiente. Ejercicios de mayor intensidad, por supuesto, cuando se pueda, ¿no? Entonces, estas nuevas evidencias nos muestran que las reducciones de la presión son dosis dependientes. Intensidad, dosis dependiente. Las intensidades podrían ser aumentadas teniendo en cuenta, por supuesto, como les estaba diciendo antes, y esto lo dice Pescatello en este update, teniendo en cuenta el riesgo-beneficio, por supuesto, sobre el paciente individual. Naturalmente, no vamos a ponerlo a una alta intensidad a una persona que no está preparada para eso. Entonces, si nosotros tomamos, a modo de conclusiones, de consejos, de indicaciones, como quieran llamar, los mayores beneficios cuando nosotros vamos a aplicar un programa para bajar la presión arterial, para prevenir el desarrollo de hipertensión arterial, para mejorar la calidad de vida y aumentar la cantidad de vida, como vimos, el mayor beneficio se obtiene al principio, con un cambio de vida sedentaria y una vida activa. Esto realmente, este cambio, y esto no es solo para la hipertensión arterial, esto es para los beneficios en todos los aspectos del organismo humano, no solo lo cardiovascular, ¿no? Es como los mayores beneficios los tenemos cuando cambiamos la conducta de una vida sedentaria, pasar a una vida activa, ya es un cambio de conducta que va a obtener los beneficios más grandes. Es como cuando un bebé empieza a crecer, tal vez el crecimiento de ese bebé en ese primer año, en términos de porcentaje, sea el más grande de su vida, lo que creció en un año un bebé. Es decir, el comienzo del crecimiento, tal vez el empujón ese para iniciar el crecimiento sea el más importante, como es lo que ocurre con los beneficios de pasar de una vida sedentaria a una vida activa. De ahí que vengan todas las recomendaciones, que ya las vimos con la pirámide de actividades, ya las vimos muchísimas veces, hasta las leemos en los diarios, ¿no? Que es necesario empezar a caminar, usar menos el transporte. Bueno, ahora estamos en una época que el transporte se puede usar menos, es una buena época para caminar, pero usar las escaleras en lugar del ascensor, como todo el grupo de Canadá, que allá por los años 90 había marcado una serie de tips para pasar del sedentarismo a la vida activa, como era el hecho de entrar a la casa, y lo primero que uno hace cuando entra a la casa, abre la heladera, según ellos, ¿no? Abre la heladera para comer algo. Entonces, poner un cartel en la heladera diciendo, antes de abrir me da una vuelta manzana. Bueno, eso los canadienses lo validaron, este hecho, este pequeño hecho de poner el cartel en la heladera, lo validaron y vieron que los que lo hacían tenían más posibilidad de pasar a una vida activa, por lo menos empezando a hacer un 4 cuadras por día. Así que fíjense, este pequeño tip. Así como, por ejemplo, caminar si uno está hablando por teléfono, ahora es más sencillo. En los años 90 los celulares eran mucho menos, había mucho menos, y ahora con el celular se puede caminar, o sea, caminar, mover las piernas mientras uno está hablando por teléfono, usar menos hasta el control remoto del televisor, decían en ese momento, esos tips, y pararse a cambiar de canal, ahora no se puede hacer eso. Pero bueno, esos eran todos los tips que habían puesto allá en los años 90 esta escuela canadiense de actividades físicas para la salud. Este entonces, gran beneficio, pasar de una vida sedentaria a una vida activa. Hay muchas cosas con que podemos convencer a la gente, y eso dependerá también de factores individuales, del profesor, digamos, del médico, del kinesiólogo, que esté hablando con una persona y diciéndole que tiene que hacer ejercicio físico, y también de la capacidad de la persona para poder entenderlo, por supuesto. Indicar ejercicios siempre que sean de realización posible, con metas razonables. Esto es otro dato importante cuando indicamos el ejercicio en una persona para prevenir hipertensión arterial. Si nosotros le decimos, bueno, bárbaro, mire, se va a correr la maratón de Nueva York en el mes de diciembre, estamos en septiembre, yo lo voy a preparar, usted es sedentario hace 15 años, pero yo lo voy a preparar para que pueda correr la maratón de diciembre. Imposible, eso es, por supuesto, estoy poniendo un ejemplo extremo y absurdo, pero si nosotros ponemos metas que no son razonables, queremos que corra dentro de un mes, cuando hace montones de años que ni siquiera camina, se va a frustrar. Y si hacemos un ejercicio intenso el primer día, seguramente le va a doler todo y no va a querer seguir haciendo ejercicio después. Por eso estas guías son eso, son guías. Pero individualmente tenemos que saber cuándo le vamos a hacer un tipo de ejercicio o cuándo le vamos a hacer otro, ¿no? La caminata diaria, por ejemplo, es un excelente ejercicio. Pero el incremento de intensidad parece ofrecer los mejores resultados. Por supuesto, una caminata diaria para una persona que hace muchos años que no hace nada, una persona a lo mejor más de 70, 80 años y que no puede hacer otra cosa, es un ejercicio excelente. Pero si le decimos a una persona que estaba acostumbrada a hacer deporte o que tiene 20, 30 años, que vaya a caminar, probablemente el estímulo de la caminata no le haga efecto. Vamos a tener que hacerle, por supuesto, vamos a tener que correr, nadar, andar en bicicleta, ¿no? Desde ya, por supuesto. El HIIT parece tener beneficios mayores y más rápidos. Es necesario más investigaciones, en general son grupos pequeños donde se han introducido el HIIT como para investigación, son necesarias más investigaciones. Y también es necesario que se hagan evaluaciones previas del paciente, pero el HIIT es una excelente herramienta para esto. Los ejercicios de sobrecarga muscular, hay que indicarlos, disminuyen la presión arterial y por otra parte aumentan la fuerza, reducen las sarcopenias y la pérdida de músculo y entonces aumentan el metabolismo basal. Entonces esto es muy importante, incluso estos ejercicios de fuerza en las personas mayores, porque van a evitar uno de los grandes productores de discapacidad como son las caídas en las personas mayores. Una persona mayor que pueda hacer ejercicios de sobrecarga, y cuando digo mayor no estoy relacionando solo a la edad, por supuesto con la edad, pero no solo la edad. Una persona con otras comorbilidades musculares, óseas articulares, metabólicas, como una obesidad, bueno, a veces los primeros ejercicios son de fuerza muscular y vamos a prevenir caídas, que es un productor de discapacidades. Esto hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Los ejercicios isométricos, ya les mostré, pueden convertirse en una excelente opción en personas, por supuesto, con dificultades para movilizarse, que esto es donde más se utiliza. Por eso, cuando nosotros nos preguntamos una actividad física aeróbica de sobrecarga muscular en hipertensión arterial, en discusiones, en distintos estudios, el concepto es que deben ser ambas, pero deben estar individualizadas y programadas para obtener los mejores beneficios. Por supuesto, le vamos a decir a todo el mundo, y uno lo que tiende a decirle está en el consultorio, bueno, tratando una hipertensión arterial, dice, bueno, tiene que tomar esto, tiene que tomar esto, y salga a caminar, camine todos los días. Sí, bárbaro. Pero si logramos, y acá, médicos del deporte, así que se dedican a eso, a entender qué pasa con el ejercicio del deporte, son los que van a estar con mayor capacidad para poder transmitir esto, individualizarlo, el programa, darle un plan específico y no decir simplemente vaya, salga a caminar, eso es muy frecuente en cualquier médico, salga a caminar que le va a hacer bien. Sí, le va a hacer bien, pero podemos mejorarlo aún más si programamos mal las cosas. Bueno, vamos a ver un poquito ahora lo que significa un deportista con hipertensión arterial. Lo que les propongo, vamos a seguir acá unos minutos más. Y después, si nos queda un poquito de tiempo, después de hablar de hipertensión arterial, poder decirles algunas cosas que se están hablando y se están diciendo sobre los ejercicios de alta intensidad, de resistencia aeróbica, sobre todo de alta intensidad, y sus efectos que no parecen no ser tan buenos sobre el corazón. Vamos a ver el deportista con hipertensión arterial. Esto es realmente un problema, porque, claro, un deportista de alto rendimiento joven, la probabilidad del desarrollo de una hipertensión arterial es baja, naturalmente, por la edad, desde ya que el desarrollo es bajo. Pero la gran cantidad de deportistas, naturalmente, vamos a tener muchos. Bueno, yo me encontré trabajando mucho en fútbol, muchos futbolistas jóvenes con hipertensión arterial después de mucho tiempo. Y el manejo no es tan sencillo como parece. Entonces vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a ver entonces la prevalencia de hipertensión arterial y vamos a ver algunos trabajos al respecto. Esto es un trabajo que se hizo con exatletas. Habían sido atletas y se evaluó el riesgo de hipertensión posteriormente en la vida, ¿no? Entonces ellos tomaron 392 exatletas, hombres de élite, los dividieron en tres grupos: resistencia aeróbica, mixtos y deportes de potencia. Los compararon con 207 controles de resistencia. Los atletas tenían más baja prevalencia de hipertensión arterial ajustado por el edad que los controles. O sea que el hecho de ser atletas ya les daba posibilidad de tener menos hipertensión. Los valores de presión arterial eran menores en los atletas que seguían realizando actividades físicas en su tiempo libre. Es decir, los atletas tenían menor presión arterial que los controles no atletas. Pero aparte, dentro de los atletas, como estos eran exatletas, cuando ya se retiraron del deporte, los que seguían haciendo algún tipo de actividad física en el tiempo libre tenían más posibilidades de no desarrollar hipertensión arterial. Fíjense que los atletas de resistencia aeróbica tenían el menor riesgo de hipertensión, 0.43, casi 60% menos de riesgo que esos controles. Los atletas sin medicación hipertensiva tenían más baja presión arterial sistólica que los controles. Los controles que no habían sido atletas. O sea, parece que entonces el hecho de ser un atleta ya de por sí puede generar una protección contra el desarrollo de la hipertensión arterial. En este caso, este estudio de Caselli, de Pelicchia, de Roma, evaluó la prevalencia, la conducta clínica de la hipertensión en los atletas, los determinantes de la hipertensión en los atletas, evaluando, bueno, ellos tienen muchísima experiencia, saben que ahí en el centro romano, ahí en la calle del Foro Romano, donde vienen todos los atletas federados de equipos nacionales, es lo que ven y se focalizan ahí todos, aparte de todos los deportistas federados que son de la zona, pero aparte de Italia van ahí muchísimos deportistas. Tiene una gran experiencia en cardiología del deporte, el doctor Antonio Pelicchia, ahora nomás, el lunes pasado ha presentado, y ustedes lo pueden buscar si les interesa, las guías y las recomendaciones 2020 de el Consejo de Ejercicio de la Sociedad Europea de Cardiología, donde todo esto, están todos los últimos trabajos, entre otras cosas, de esto de hipertensión, pero es unas guías muy interesantes porque nos van a hablar de todas las cardiopatías y el deporte, de la diabetes, de la hipertensión arterial, de la forma de hacer ejercicio en el desarrollo de las dislipidemias, es decir, cómo actúa el ejercicio sobre el colesterol. Es decir, es una guía muy interesante que lo pueden buscar y son libres ahí en la revista de la Sociedad Europea de Cardiología. Bueno, en este caso tomaron 2014 atletas consecutivos, 25 años tenía, el 64% eran hombres, 3% tuvieron hipertensión arterial de estos atletas jóvenes. 5 eran hipertensión secundaria. Como siempre, más o menos la hipertensión secundaria está en el 5% aproximadamente, o un poquito menos de los casos de hipertensión arterial. La hipertensión secundaria, bueno, distintas causas, en este caso fue disfunción tiroides, tensión arterial renal, drogas sociales como la cocaína. Los atletas con hipertensión arterial tuvieron mayor hipertrofia ventricular izquierda y riesgo cardiovascular más elevado cuando se hacían todos los scores de riesgo. Naturalmente está la hipertensión arterial, pero también está todo el score de riesgo que tiene que ver con la dislipidemia, con la diabetes, con la resistencia a la insulina, etc. En un análisis multivariado, la historia familiar, el body mass index, fueron los predictores más importantes para el desarrollo de hipertensión arterial. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, preguntarle, cuando evaluamos a los atletas, preguntarle sobre la historia familiar de hipertensión arterial. A veces, incluso en muchas evaluaciones de atletas, se pasa de largo el hecho de tomarle la presión. Y más aún, cuando uno evalúa a un atleta, tiene que tomarle la presión en los dos brazos. Esa es una, hay que tenerlo ya en mente al evaluar el atleta. Fíjense que en Italia, los que evalúan los atletas federados, hay una ley, ustedes saben, una ley italiana del año 1981, donde es obligatorio para cualquier deportista federado pasar por un examen preparticipativo de deportes que incluya el electrocardiograma. Esto es obligatorio. Pero ¿quién lo debe hacer? Como es obligatorio por ley nacional, tienen que tener médicos que conozcan de esto. Y hay médicos especialistas en chequeo preparticipativo. Entonces, cada ciudad que tenga más de 3.000 habitantes ya tiene que tener un médico especialista en chequeos preparticipativos. Y ese médico le va a hacer el electrocardiograma, lo va a revisar, tiene un protocolo de evaluación, de interrogatorio, de evaluación física, debe conocer el electrocardiograma, le ve la agudeza visual, le hace un examen físico en cuanto a la columna, al oído, y hace, bueno, laboratorio y un análisis de orina. Es decir, todo eso, y espirometría. Todo eso lo hace un solo médico. Se reducen los costos, por supuesto, pero ese médico está especializado en esto, les comento. Entonces, nos fuimos un poquito del tema, pero en ese análisis multivariado, historia familiar, índice de masa corporal, historia familiar aumentó al doble la probabilidad de una hipertensión arterial y el body mass index lo aumentó en 32%. Entonces, ya sabemos, cuando hacemos un interrogatorio, tiene historia familiar, prestémosle a ese atleta, tiene más elevado, más posibilidades de tener hipertensión arterial en ese momento y en el futuro, por eso tenemos que evaluarlo. Bueno, ¿cuál fue la conducta en esta gente en que se detectó la hipertensión arterial? Una de las series más importantes, el cambio de estilo de vida, 57, fármacos en 3 y tratamiento de la causa, por supuesto, en los 5 con hipertensión secundaria, ¿no? Entonces, un seguimiento de 18 meses y todos los atletas habían alcanzado los valores óptimos de presión arterial sin restricción del deporte. ¿Qué nos quiere decir esto? Que porque tengan hipertensión arterial no quieren decir que vayan a salir del deporte. Al contrario, muchas veces el deporte es lo que está previniendo la aparición de complicaciones de la hipertensión arterial, y es más, el deporte es el que está formando parte del tratamiento de la hipertensión arterial. Por eso me parece muy interesante este estudio, bastante reciente, del grupo de Pelliccia ahí en Roma. Entonces, ¿qué concluyen esto? Ellos, que la prevalencia de hipertensión arterial en realidad es baja en jóvenes atletas, un 3%, pero existe un 3%. La historia familiar y el índice de masa corporal fueron los predictores más fuertes, y el tratamiento consistió en su mayor parte en modificaciones del estilo de vida. En su mayor parte, algunos hubo que medicarlos, por supuesto, que ya veremos cómo medicar a un atleta hipertenso. Aquí lo que vio esta gente, Berger, en Noruega, fue la presión arterial en jugadores de fútbol. Entonces ellos tomaron jugadores de fútbol profesionales hombres, 493 blancos, 49 negros, 53 de otras etnias, asiáticos en su mayoría, 47 controles. La edad, jóvenes, 25 más menos 18 años. ¿Cuál fue la prevalencia de hipertensión arterial? Futbolistas 7%, controles 9%. Había una diferencia entre los futbolistas que tenían menos prevalencia a la misma edad que los controles. Y hubo una significativa relación positiva entre la presión arterial y la masa ventricular izquierda, el volumen auricular izquierdo, el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca, la presión de pulso. Es decir, presión arterial más alta, mayor masa ventricular y mayor volumen auricular izquierdo, cosa que vemos en los hipertensos, por supuesto. Y tenía mayor frecuencia cardíaca incluso. Y una relación negativa con la compliance arterial, es decir, la relajación arterial. A menor presión arterial, mayor posibilidad de relajación, mayor posibilidad vasodilatadora, como vemos en los hipertensos cuando evaluamos hipertensos. Relación negativa con la compliance arterial. Estos hallazgos enfatizan la importancia de los registros de presión arterial en deportistas y un seguimiento adecuado después del examen preparticipativo. Porque, fíjense, volvamos un poquito para atrás, que la presión arterial alta nos va a dar mayor masa ventricular, mayor volumen auricular izquierdo. Por supuesto, mayor presión de pulso, también volumen sistólico, mayor volumen sistólico y mayor frecuencia cardíaca, con menor compliance arterial, que es un factor de riesgo, en definitiva, el funcionamiento de esa arteria. Es decir, entonces, es necesario darle importancia al registro de la presión en el deportista, que a veces pueden pasar hasta desapercibidos, porque no se piensa que un chico joven, deportista y sano, pueda tener la presión arterial alta. Fíjense que esto es un review de Berger, que es muy interesante, sobre presión arterial en deportistas. Y ellos ven lo siguiente: la presión arterial, arriba está la presión arterial sistólica en controles y en atletas, la presión arterial diastólica en controles y en atletas. Aquí está, fue ligeramente, fue similar en realidad, ligeramente diferente para los atletas, pero fíjense acá donde están hombres y mujeres, blancos y negros, atletas blancos, atletas negros, muy parecido. Las mujeres en realidad tenían menor prevalencia en este caso. Cuando hacían deportes que tenían que ver con endurance y fuerza, o cuando hacían deportes de mayor cantidad de tiempo, con entrenamiento mayor, las diferencias, ustedes van a ver que uno corresponde a la presión sistólica y otro a la presión diastólica, en realidad tenían mayor presión arterial sistólica en la tercera columna aquellos con menores tiempos de entrenamiento que aquellos con mayores tiempos de entrenamiento. Por ejemplo, las mujeres siempre tuvieron menos, y en cuanto a los blancos y los negros, fue muy, muy similar. Bueno, ¿qué concluían de todo esto? Que la hipertensión arterial varía según las diferentes series en 0,83%. Esto es el concepto de este metaanálisis de Berger. No sabemos bien cuál es la prevalencia exacta, porque fíjense, de 0,83%. Naturalmente esto depende de muchas cosas, fundamentalmente de la edad, ¿no? Los atletas entrenados en fuerza, como vimos recién en el gráfico, parecen tener cifras de presión arterial superiores a los que realizan resistencia aeróbica. Algunos estudios encontraron una asociación entre presión arterial elevada e hipertrofia ventricular izquierda, y eso lo sabemos, hay varios estudios que han demostrado esta situación. Y entonces, si bien no sabemos estrictamente cuál es la prevalencia, yo le daría mucha importancia al trabajo italiano, en ese caso, 3-4% en deportistas jóvenes, que aumenta hasta un 10% cuando los deportistas son de mayor edad, como el otro, como en el tercer trabajo. Pero al tener estas prevalencias, aunque sean bajas, cobra importancia detectarla, porque eso puede llevar a mayor hipertrofia ventricular izquierda, a mayor volúmenes auriculares izquierdos. En definitiva, van a haber alteraciones cardiovasculares que incluso con el deporte pueden llegar a alterar el rendimiento, como vamos a ver un poco. Bueno, si quieren, podemos hacer, son las 7, podemos hacer un pequeño recreo aquí. Doc, ¿le puedo hacer una pregunta antes de que arranque? Cortita.